et de la pierre et la radio. On n'avait rien crié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé trois jours sans s'arrêter pour préparer le panier, la bouteille, le paquet et la radio. Et le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les soupes-potes et les tomates et la radio. Vamos a por la rubia, Leo. Muy buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, mira, voy a empezar por unas exposiciones que he visto que me han parecido bastante interesantes. La primera es en la Casa del Lector, que es en el Matadero, que yo creo que casi todo el mundo lo conoce, que es la Villa de los Papiros, y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo y la recomiendo. Uh-huh. Luego allí en la Casa Encendida también hay otra exposición de Mundo Extreme, se llama, son de personas con una discapacidad intelectual. Y la verdad es que, bueno, yo tengo que reconocer que a mí me ha dado un poco de miedo. ¿Por qué? No sé, porque mira, es que me imagino que, claro, la mente de ellos, imagínate, los psiquiatras los pueden curar, porque si no, no habría. Sí. Y bueno, una exposición, pero bueno, que te hace mucho que pensar. Te da como, o sea, cosita, sí, ¿no? Sí. No te deja desde luego, sí, indiferente. No, la verdad es que no, te da que pensar, sí. La verdad que sí. Y luego hay otra en el Museo Antropológico, que está aquí por Atocha, sí, aproximadamente, uh-huh, por ahí más o menos, que hay una exposición divina que se titula Mujeres, todos somos una, y son unas fotografías de mujeres, que de rostros de mujeres que diariamente se enfrentan a diferentes condiciones de vida, que es, la verdad es que no son muy fáciles. No viene mal además ese apunte hoy, que es el, sí, día en contra de la violencia de género, y bueno, pues la verdad es que sí, que nos da, podemos aprender mucho, ¿eh?, de estas mujeres siempre, siempre. Mm. Bueno, he dejado para el final, bueno, no para el final, no para el centro, lo mejor. Mira, ¿te acuerdas, Mariana, del anterior programa que lo dedicamos a la cultura, a los recortes, los, sí, problemas que estaban sufriendo? Bueno, sí, pues todavía hay gente atrevida. Mira, en la calle Huertas, sí, gracias al buen hacer de José Martrek y Alberto Pura Envidia, hay un nuevo espacio. Se llama La Pensión de las Pulgas. Anda. Mira, ya que no sabes por qué. ¿Por qué? Porque en su día fue el domicilio de la bella Chelito, que fue una cupletista de principios de siglo, del siglo XX, que, sí, hizo famoso el cuplé de la pulga. Por eso han dado ese nombre a la sala. Eso de la pulga a mí me suena súper picarón, ¿eh? Sí, yo sí, no sé, sí, sí. Bueno, es un primer es un primer piso, sí, y es un aforo solo de 35 personas. ¡Ay, la pulga! O sea, no, bueno, cabe. Es de verdad increíble. Y lo bueno es que hay una función por la noche. Perdón, si es que se me está haciendo un poco la olla. A ver, definenos. Hay una función los domingos por la mañana. Ajá. O sea, quiere decirse que podéis hacer rastro, cañas y teatro. ¡Ole! Sí, señor. Bueno, ahora os voy a recomendar los libros que tengo un poco que yo he elegido. Y quiero deciros que yo siempre recomiendo libros que he leído, naturalmente. Pero si alguno en especial queréis que recomiende, escribís a la lista de correos que siempre os dice Mariana y yo encantada los publicaré. Bueno, los recomendaré. Os voy a recomendar de Alberto Vázquez Figueroa, que es uno de los autores contemporáneos más leídos en el mundo. Y la novela, la primera novela, que es de una trilogía, lo que os voy a recomendar, sirve de marco para dar comienzo. Se trata de una familia, o sea, esto la hizo en Lanzarote, y se trata de una familia que el océano es casi su hábitat natural. Uh-huh. Pero bueno, su vida se ve truncada porque tienen una hija que tiene poderes sobrenaturales. Y bueno, y entonces la verdad es que empiezan a suceder una serie de tragedias que cambiará para siempre sus vidas. Nos ha jorobado con fenómenos sobrenaturales para no cambiarte. La verdad es que te metes en ello, vamos, con mucha facilidad. Y es la primera se llama Océano, junto a Yaiza y Mar Adentro, integran una trilogía que no la podéis perder. ¿Y qué más? ¿Nos has traído algún titulito para jóvenes? Sí, para jovencitos. Lo comentaste antes, sí. Todo va de océano, o sea, todo va de sirenas, todo, hoy es marino, todo de sirenas. Se llama El lamento del océano, que es de Victoria Francés, y es una historia de amor con una bella sirena como protagonista. ¡Uy, qué bonito! Les va a encantar, yo creo. Muchas gracias, Leo. Eso es todo. Qué marino todo, qué bonito, gracias. Hasta luego. Vamos a meter la mano en la tierra, ya presentándoos a los dos compañeros del huerto de Adelfas, Aida y Guille. Hola, chicos. Hola, buenas noches. Ay, qué majos, mirales, qué sonrientes están, cómo les está gustando lo del estudio. Que, bueno, pues nosotros aquí, justo al lado ahora de la nueva ubicación de Seco, está el huerto urbano, o sea que es que salimos a la calle desde el centro social y tenemos ahí el huertecito. A ver, chicos, contadnos, ¿cómo nace esta iniciativa del huerto de Adelfas? Pues bueno, esta iniciativa nace en abril de 2010, uh-huh. A petición, vamos, la Asociación Vecinal Los Pinos, pues llevaba viendo que había una serie de carencias en el barrio, ¿no? Y una de ellas es que había pues escasez de espacios verdes, que había uh-huh. zonas degradadas, y además como las Californias, que es la parte del distrito donde nos encontramos, habría sufrido un plan de remodelación, pues sí. Vieron que junto a las vías del tren había un espacio que podía ser útil para poner un huerto urbano y, bueno, pues paliar esas carencias que habían visto. Y, pues bueno, primero se fueron a reunir con el concejal de distrito y vieron que había apoyo por su parte, pero que estaba un poco pasado de las competencias, que se uh-huh. pasaba de sus competencias. Y entonces, con el proyecto que tenían de huerto urbano, fueron también al ayuntamiento, que por aquel entonces estaba Ana Botella de concejala de Medio Ambiente. Várgame, no se va ni con agua caliente. Y bueno, pues fueron allí con el proyecto y pues bueno, les apoyaban, pero de una manera que pues tampoco podían cederles el espacio porque está un poco confuso también en el plan de remodelación, porque uh-huh. la parte en la que estamos es está puesto como calle, pero en realidad no es una calle, es uh-huh. Para los que somos del barrio lo sabemos, y pues está un poco confuso, ¿no? Entonces les dijeron que bueno, que volvían un poco, que no iban a mirar mucho lo que pasaba allí por allí, pero que les parecía bien que se pusiera un huerto urbano. Como que iban a mirar hacia otro lado un poquito. Sí, ¿no? Bueno, no, sí, sí, digamos. No hacer mucho caso, ¿no? Sí. De este tema. Y en realidad los terrenos no están muy claros si son del ayuntamiento, de Renfe. Lo cierto es que ni el ayuntamiento ni Renfe nunca han acometido ninguna actuación para intentar prohibir o quitar el huerto. Vamos, que yo tenga. Desde el tiempo que yo llevo participando, que son 2 años, no ha habido ningún problema ni con la administración ni con Renfe, que se supone que, vamos, yo creo que es la... Sí, en teoría, pues os lo cuento para los que no conozcáis todavía el huerto está pegado justo a las vías del tren, entonces hay una calle bastante ancha, y luego desde la acera hasta las vías hay todo un terreno de como de mini descampado de unos que pueden ser 10 metros, 15 metros. De ancho, sí. Más o menos, ¿no? No tendrá mucho más. ¿Y cómo os fijasteis en ese sitio? ¿Cómo elegisteis a ir a ese...? Porque es un poco como raro, ¿no? Está un poco así como olvidadillo. Pues hasta donde yo sé, porque cuando yo empecé en el huerto ya prácticamente estaba establecido dónde se iba a situar. Creo que fue porque tiene esa característica de que pertenece a DIF o no se sabe muy bien si... O sea, que tenía una legislación que le dejaba un poco en un limbo y parecía más fácil colocarse ahí que fuera a haber menos problemas a posteriori. ¿Os informasteis entonces? No entiendo que la ASO sí, lo que hizo fue informarse un poco de los sitios que había y ya a partir de ahí lo elegisteis. A partir también de un proyecto, o sea que aunque no sabiendo a quién pertenecías y ir con un proyecto por delante para tener como una cierta apoyo detrás, digamos, de lo que se estaba haciendo de poner el huerto, que no era como una idea que se les había ocurrido felizmente una tarde, sino que era el resultado de una investigación de qué espacios se podían utilizar para ello y cuáles vendrían mejor. Claro. Claro, lógico. La verdad es que está precioso, ¿eh? Los que no lo hayáis visto, un paseíto cuando hace buen tiempo por el huerto siempre apetece. Entonces, no se sabe muy bien a quién pertenece el terreno, es como una especie de tierra de nadie. Es que, vamos, yo nunca lo he tenido claro. Según Cois, a mí me... Bueno, Cois, un otro participante del huerto urbano, de la asociación de vecinos, en el, lo que te he dicho antes, en el plan de remodelación aparece como que es calle, porque se supone que en toda esa... Bueno, la calle que está ahora paralela al huerto, todo eso iba a ser planificado como calle o lo que fuera, y no aparece ni como zona verde, ni como solar, ni como nada, pero... También entendemos que todas las vías de tren tienen que tener un espacio que es una zona de policía, se suele llamar, o de servidumbre de Renfe. Y vamos, lo suelen cortar. Cuando no estaba el huerto pasan unos señores a cortar las malas hierbas para que en caso de que en verano salte una chispa del tren, lo que fuera, no sé qué. O sea, que está un poco ahí en el, lo que ha dicho Aida, de que está en el limbo un poco. No se sabe muy bien porque no está muy claro en el plan de... urbanístico. Claro, la verdad es que ya casi lo estás contestando, porque yo te iba a preguntar lo de si habías tenido problemas legales para el huerto, si en algún momento se han querido echar. Vamos, yo creo que no. El mayor problema que hemos tenido ha sido con el agua, que sí que hubo un momento en el que cortaron la cometida donde estábamos cogiendo. Y ahí sé que estuvieron durante mucho tiempo hablando con gente del canal y con gente del distrito para ver en manos de quién estaba la decisión de volver a abrir aquello, y creo que hubo un pasarse la pelota de unos a otros y que no se llegó a... Que no se ha abierto esa boca que teníais ahí antes de río. No, sigue cerrada. Claro, esa era la siguiente pregunta. Si es que van por delante de nosotras, ¿eh? Se nos adelantan los invitados. ¿Qué nos pasa hoy? Tenemos muchas ganas de hablar. Así me gusta. Claro, porque la siguiente pregunta que teníamos preparada era... ¿Qué problemas técnicos tiene un huerto urbano? Pues claro, lo primero que piensa uno es... ¿Esta gente de dónde saca el agua? Sí, es quizás uno de... O sea, si tienes suelo, porque hay huertos urbanos en Madrid que no tienen suelo, o sea, que están sobre, como la cebada, que están en cemento, que eso sería un problema aparte. El siguiente gordo es el agua, siempre. Y cada uno ha encontrado unas soluciones. Sí, y además estos chicos hacen una obra de ingeniería, para regar, La han hecho desde siempre, desde que hicieron el huerto. Contando. Bueno, hasta con lo de botellas, contando de las botellas, lo de las botellas. Pues, bueno, cuando yo empecé, teníamos la toma de agua, así que era bastante sencillo. Hicimos un montaje con una manguera gruesa y a partir de ahí regábamos directo. Una toma de agua de la calle, callejera. Era una arqueta que estaba en el propio taluz, entonces sacábamos de ahí. Sí. Y luego, bueno, en el momento en que se cortó ese agua, empezamos a buscar soluciones y la primera que se encontró fue que nos daban agua desde aquí, desde lo que era el centro social. Hay una toma de agua que es porque ellos tienen unas jardineras y aquí a la entrada, y enganchábamos desde ahí. Bueno, al principio no teníamos ni manguera, entonces rellenábamos bidones desde la boca de aquí, y los llevábamos con unos carritos de la compra hasta el huerto, y era un espectáculo que sí, es verdad. Bastante digno de verse. Sí. Un gimnasio urbano. Los preparativos para el bikini, ¿no? Según la fruta y la verdura de temporada, uy, pues venga, triquini, bikini, bañador. Era una paliza. Y luego ya conseguimos las mangueras y eso fue un avance espectacular. Bueno, ahora no sé cuántos metros de manguera tendremos, pero por lo menos 40, 50 metros de manguera yo creo que tenemos. Sí, son fácil. 6 tramos. Y ahora lo que hacemos es un poco un sistema mixto, ¿no? Digamos. Sí. Regamos con la manguera, rellenando con el bidón y luego con regadera para pequeñas cosas, pero también hemos instalado unos bidones en la parte más alejada de donde está el depósito de agua, ¿sí?, que riegan por goteo automáticamente, los vamos rellenando con agua desde la manguera y luego abres y los dejas, no tienes que estar ahí pendiente, y los dejas y se van rellenando. O sea, poco a poco se va tecnificando el huerto, ¿no? Habemos goteo ya en el huerto, eso es genial. ¿Se podría llamar vuestro huerto ecológico? O sea, ¿sería comestible? Toma pregunta de Leo. Pues, hombre, por supuesto que se puede comer nuestros productos. Es más, De hecho, nos los comemos y por ahora estamos no. Estamos estupendamente. Bueno, eso creemos, que estamos estupendamente. Por ahora no ha tenido nadie efectos secundarios. Y sí, vamos, desde luego sí que se trata de no utilizar ningún tipo de pesticida o cualquier otro tipo de elemento que no sea natural, digamos. Uh-huh. Y en ese sentido sí que somos ecológicos, el tipo de asociaciones, a la hora de plantar... Bueno, todo está enfocado a que se reduzca al mínimo, que no lo utilizamos ningún tipo de elemento fuera, más allá de las plantas o lo que se puede obtener. Habéis hecho una compostera, ¿no?, también para sacar... ¿Cómo funciona eso de la compostera? ¿Cómo va? Pues la compostera la hemos montado con palés. Y básicamente, o sea, la idea es que la gente del huerto, y a poder ser los vecinos también, vayan bajando sus desechos. Uh-huh. Entonces, como lo del compost es un tema muy complicado en realidad, pues hemos puesto unos cartelillos donde se explica más o menos qué es lo que se puede echar, qué no se puede echar, uh-huh, intentando, bueno, pues dar un poco también de educación ambiental a la gente que se acerca. Y bueno, pues ha ido fenomenal. Ya hemos sacado 2 veces compost que hemos conseguido hacer. Sí. Ajá, muy bien. Sí, sí. Nos cunde la mierda. No, pero la verdad es que sí que, como la tierra en la que estamos, pues digamos que es una escombrera de cuando hicieron la carretera y los edificios y todo esto, el suelo no es nada bueno. Uh-huh. Y sí que ahora que está con la plantación que hemos hecho de otoño, el otro día ya estamos viendo la tierra, y si tú te fijas, la tierra que hay en los bancales donde, sí, están las plantas, es, sí, mucho más marrón, mucho más negro, que indica que hay materia orgánica. Y si tú miras la tierra del suelo, es totalmente gris y como un cemento compacto. Sí que los expertos sí que dicen que va mejorando. Y lo que comentabais de que los vecinos llevaran los desechos, ¿cómo está reaccionando el vecindario ante el huerto? Pues se acercan, vamos, esto desde mi punto de vista, se acercan bastante, preguntan mucho, y lo que pasa es que cuesta que repitan. Bien, o sea, la mayoría de la gente se acerca una vez o un par de veces y cuesta que se queden. Uh-huh. Pero, o sea, desde luego cuando se acercan siempre les encanta y les hace como mucha ilusión y los comentarios son siempre muy buenos, pero es verdad que cuesta que luego se impliquen más en la historia. Sí, les cuesta repetir un poco también porque, bueno, nosotros vamos, les contamos todo lo acerca del huerto, cómo funcionamos y todo eso, pero también nos falta un poco quizá de difusión, de que hay mucha gente que se pasa y no sabe cómo ponerse en contacto con nosotros. Ahora, uh-huh, bueno, estamos intentando con el blog más y a través también de la web de Seco, sí, y, sí, y el Facebook, pues yo creo que se le da también más difusión y poco a poco pues se conseguirá que venga más gente. Pero vamos, en las jornadas que hacemos también de más gente, de huertas abiertas y tal, pues sí que se pasan más vecinos porque intentamos darle más difusión y, bueno, pues al final sí que participan. Y si no, como estamos también de camino a unos cines, a unos centro comercial, sí, pues los domingos, que es cuando nosotros solemos estar por allí por la mañana, sí que hay mucha gente que se para a preguntarnos con sus hijos que igual van al cine y tal, y sí, uh-huh, que en ese sentido sí que hay mucha gente que lo utiliza como lugar de paso y se interesa por decir, hondo, mira, porque no es normal encontrarse un huerto, claro, en medio de la ciudad. ¿Y cuántas jornadas de huertas abiertas habéis hecho hasta ahora? ¿Cuántas llevamos? Uf, pues... En realidad, o sea, la idea de la jornada de huertas es que sea una mensual. Uh-huh. A priori está pensado que los últimos domingos de cada mes se hace ese tipo de encuentro un poco más abierto, o no más abierto, que abierto es siempre, sino con más difusión. Sí. Y lo que pasa es que, bueno, ha habido veces que estábamos más gente, se ha movido más, otras veces estábamos menos y ha quedado más disimulada, pero en principio lo hemos intentado casi todos los sí, pues domingos. En verano siempre hay, igual las de julio y agosto son más complicadas porque hay menos gente, claro. Luego en navidades pues tampoco es fácil, pero sí que se intenta pues un poco hacerlas coincidir también con las plantaciones de primavera, de otoño, uh-huh. para grandes eventos que se necesitan en el huerto o levantar bancales para rellenarlos con tierra o cualquier cosa así, pues intentamos pues traer mano de obra que nos ayude un poco, ¿no? Captación. Oye, y a nivel de yo, por ejemplo, soy una vecina, ¿no? Sí. De la casa y me gustaría colaborar. Pero bueno, no sé ni a quién dirigirme, ni qué hacer, ni nada. Y tampoco estoy como muy ducha en eso de internet, de los blogs y tal. Sí. ¿Qué tengo que hacer para, no sé, para ponerme en contacto con vosotros? Lo más fácil es que te pases un domingo por la mañana, uh-huh. a partir de las 12. O sea, habrá, a lo mejor hay algún domingo que no coincide, que no encuentres nadie. Pero en general sí que estamos por ahí, más o menos, y a partir de las 12 los domingos intentamos echar ahí un par de horas. Así que yo creo que esa es la manera más sencilla. Que sí, y sería fácil integrarme. O sea, yo voy y le digo y me integrarme en un grupo de trabajo que tengáis. Por supuesto. Sí. Vamos, yo creo que una de las grandes cosas que aporta el huerto, desde mi punto de vista, es que es un espacio muy intergeneracional y que es muy acogedor a todo tipo de personas, con todo tipo de aficiones, con todo tipo de habilidades. En ese sentido, yo creo que ha participado en el huerto desde gente muy mayor, como era nuestro hortelano más mayor y más experto, sí. Francisco. hasta gente pues jóvenes o niños que vienen a participar, a aprender a plantar o que les gusta, yo que sé, construir cosas con palés. O sea, que hay muchos ámbitos de participación. No hay que saber ser un experto agricultor ni nada. Simplemente interesarte un poco y al final es un espacio de confluencia social, ¿no? Bueno, hay que destacar los trabajos con los palés que han hecho, de bancos, sillones, Como ya les hemos engañado una vez, les volveremos a engañar. Vale. Porque quiero que la gente del huerto venga a contarnos un poco cositas sobre la red de huertos urbanos, que hacéis cosas súper interesantes. Hay talleres de palés. Bueno, hacer unas cosas. Con palés, que yo me he fijado. Y de hablar, pues algún día, si queréis, de soberanía alimentaria, de lo del tema de Grecia. Sí. O sea, tenemos un montón de cosas sobre huertiles de las hablar. Aquí nos podríamos tirar muchas horas si nos dejas, ¿eh? El huerto nos gusta divagar. Cógele vicio. Eso es lo que me gusta a mí, que le cojáis vicio al mismo. Pues chicos, encantados de que hayáis venido. La lástima es que tenemos un programita de una hora, ya sabéis, y no podemos darle mucho más carrete. Pero eso os hará que nos visitéis de nuevo, ¿no? Claro. Ahora que ya le habéis perdido el susto. ¡Ay, susto! ¿Sí, no? Sí. Repetimos, bien. Gracias a ti, Mariana, por invitarnos. No hay de qué. Bueno, pues nada, señores hortelanos, nos vamos a despedir como merece con una canción que viene al pelo. Rafa os va a poner un pedazo de tema que lo vais a flipar. Hortelano soy y qué. Y eso me dedico, hortelano sí y qué. Hortelano soy y qué. Y eso me dedico, hortelano sí y qué. Ni pobre ni rico, hortelano soy y qué. Hijo de la tierra, hortelano sí y qué. Somos hijo del mismo sol, hijo de la tierra, la lluvia nuestro dio y el viento que la acerca, la lucha por existir y tener la beca llena para poder sobrevivir, siempre húmeda la sequía, siempre húmeda la sequía. Hortelano soy y qué, y a eso me dedico, hortelano sí y qué. Let's solo la pureza ya se dijo quemada. Y mi sueño siempre el mismo, es el que elegí soñar, patatín, patata, ey, labrador soy. Bueno, pues el siguiente espacio le hemos llamado Cruces Peligrosos, porque ha venido una vecina del barrio, Arancha. Hola, Arancha. Hola. Bienvenida. Hola. Porque ella está peleando porque mejoren la situación de un cruce, en concreto el cruce entre Doctor Esquerdo con Valderribas, y ella ha sido la que ha peleado y está peleando con la Junta Municipal al respecto. ¿Qué tiene de peligroso este cruce, Arancha? Cuéntanos un poco. Bueno, pues este cruce lo que ocurre es que el carril que baja hacia Conde de Casal se pone en rojo para los coches y en verde para peatones, y el carril que baja hacia Pacífico pues no se cambia hasta 10 segundos después en verde para los peatones. Entonces tú vas a cruzar, ves el muñeco de enfrente, bajas al carril, ¿sí? Y claro, pasa los coches a toda pastilla. Claro, entonces, es que además es una vía en la que circulan, peligroso. Es una vía muy amplia y los coches ahí tienen tendencia a ir bastante deprisa. A mí ahí casi me atropella, y el otro día en uno de mis paseos por los semáforos del barrio, pues a otra persona le ocurrió lo mismo, le tuvimos que avisar porque bajó a cruzar y pasó casi un coche. Y Antonio también ha estado mirando desde la asociación este tipo de problemas con los semáforos, los cruces y tal, para mejorar el barrio. ¿Os consta un poco entre los dos cuántos accidentes ha podido haber en el último año o en los últimos dos años? Así, a ojo, tampoco hace falta cifras sí, exactas. Se pueden recoger algunos ejemplos. En el ABC de 1961 ya aparece algún accidente por esa zona. En este caso, entre vehículos. Uh-huh. Pero a mí me interesa lo que dice Arancha. Es, en este caso, un vehículo y un pasajero, una uh-huh. persona a pie. Sí. Yo creo que hay dos aspectos. Una es conseguir que las autoridades modifiquen los semáforos y los pongan de acuerdo a lo necesario. Sí. A lo mejor hay que modificar el código de circulación, uh-huh. porque a lo mejor conviene cambiarlo y que esté en rojo y no que parpadee. Pero luego también tenemos que hacer una segunda parte, y es los propios vecinos. Yo a veces voy con el teléfono móvil mandando WhatsApp y no veo si el mono está verde o rojo. Yo creo que ahí también los vecinos y la asociación de vecinos en este caso tenemos mucho que decir. Ahí tenemos varios semáforos. Tenemos los semáforos de Doctor Esquerdo, ¿verdad? Que además sí. son dos, uno uh-huh. a continuación del otro, que además sí. no van sincronizados. Sí. ¿Vale? Y ahí realmente es verdad que hay muchos problemas. A veces ves verde, el otro está rojo y a veces bueno, pasa. Bueno, y que los coches van muy rápido. Claro. Entonces, claro. claro. Estado desde la Junta Municipal. Claro, ¿cuántas denuncias has Bueno, puesto, pues yo es que llevo dos años con este tema. Entonces, ya por fin, después de dos años, uh-huh. pues me han remitido al Departamento de Tecnologías de Tráfico, y en uno de mis paseos, comprobando los semáforos, pues me he dado cuenta que han cambiado algunos semáforos. En concreto, Valderribas, el muñeco, el semáforo ya no parpadea cuando el muñeco está en verde, uh-huh. que eso es muy importante. Ya porque se queda tú en rojo, ¿no? Para que ya pare se el coche rojo, y lo vea con sí, distancia. Ya no parpadea, claro. O sea, eso lo ha modificado. ¡Ole, Arancha! Sí. Muy bien. Y otros, y un par de cruces más también. Entonces esto pues yo estoy muy animada, porque significa que se pueden cambiar, que esto se puede cambiar. Uh-huh. Lo han cambiado y nadie se ha dado cuenta, nada más que los peatones. ¿Y a ti te han llegado a responder por escrito a las denuncias interpuestas en la Junta? Sí, sí, ¿Has sí. Recibido tengo respuesta? Varias cartas, sí. Uh-huh. Bueno, en concreto el Departamento de Tecnologías me ha respondido. Ah, pues mira, pues a sí, seguir, ¿no? La verdad que sí. Habido... Bueno, creo que hay tres semáforos, han cambiado tres semáforos en dos años, pues bueno, uno por año, bueno, pues no está mal. No vamos mal, sí. ¿no? Sí, tenemos sí, además sí. que hay conseguir... Hay que seguir intentándolo. Sí. Y tenemos que conseguir la información, porque yo tengo la sensación de que cada vez es más difícil enterarse de qué es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, ahora mismo me dice Jorge, que ahora nos comentará otra cosa, que ahí falleció una mujer hace poco, el invierno pasado, en un accidente justo cruzando. Madre mía. Claro, es que es un tema muy importante. Fallecimientos, claro que sí, claro que accidentes sí. graves, incluso accidentes que a primera vista parecen leves, solo se ha abollado un poco el coche, bueno, ¿qué tal? ¿Te duele? Bueno, me duele aquí, y resulta que luego cervicales, hospital, UBI, claro. etcétera. Es decir, sí. y no tenemos información suficiente. Por eso es muy importante que los vecinos participemos y hagamos público esa información. Nosotros estamos también, desde la Asociación de Vecinos, en la misma calle Valderribas, un poquito más abajo, justo donde está la Caixa, donde estaba la Caixa, una de las que han cerrado, en ese cruce que no hay semáforo, hay un ceda al paso, ahí se producen accidentes de coche, coche contra coche o coche contra moto, a veces bicicletas también, todas las semanas. Los del bar de la esquina que están ahí, todas las semanas. De hecho, la verja que está protegiendo la esquina está abollada, ya no la cambian. Para que no, porque todas las semanas hay algún accidente. Pues ¿vale? Sigamos denunciando entonces. Yo estoy muy contenta de que Arantxa haya venido hoy a contarnos este pequeño éxito, que además no se va a conformar con ello, yo ya la veo animadísima. Sí. muy bien, Arantxa. Y sigamos denunciando, ya sabéis, elpasajeroenseco@agorasolradio.org. Continúas en Ágora Sol Radio, ya sabéis, esta emisora nacida al calor del 15M en Madrid, una emisora libre, autogestionada y asamblearia. Estamos en una edición, como dice Mariana, del Pasajero en Seco. Ya sabéis que nos podéis escuchar online a través de agorasolradio.blogspot.com y que el caso que lo hacemos un lunes sí, un lunes no, a las 7 de la tarde, ahí nos puedes escuchar online, pero que en el caso que ese lunes en cuestión no puedas escucharnos, te puedes descargar desde el mismo sitio, desde agorasolradio.blogspot.com, los programas. Como digo, una edición más del Pasajero en Seco. Gracias, Rafa. Y ahora pues nos vamos con el siguiente invitado, un invitado además que hoy le vamos a hacer un homenaje, queríamos homenajearle porque es una persona importante en este barrio, ha sido secretario durante muchos años del Colegio Público Calvo Sotelo. Tenemos hoy con nosotros a Jorge Martínez. Bienvenido, Jorge. Bien hallados. Muchas gracias por venir, estamos muy contentos, porque además este es un tema que Antonio quería sacar en las pinceladas del barrio, en esta sección del Pasajero, desde hace tiempo, porque el Colegio Calvo Sotelo en su momento, en la República, se denominó Grupo Escolar 14 de Abril, ya podéis ir viendo un poco por dónde van los tiros, y a nosotros nos encantan estos tiros, Antonio está ahora mismo encantadísimo. Pues sí, sin coche, como dirían nuestros amigos de la bicicrítica, podemos ir en bicicleta o andando. Desde donde hemos dejado el semáforo, nos podemos acercar al Colegio Calvo Sotelo. Allí estuvimos la semana pasada, acompañados de su secretario, Jorge, que está aquí hoy, y de otro compañero, Alfredo Liébana. Estuvimos viendo las instalaciones, lo que queda después de 80 años, lo que ha mejorado, algunas cosas que también han desaparecido, y estuvimos recuperando la historia de ese colegio público, en sus orígenes grupo escolar. Bueno, y hoy queríamos hablar un poquito, que nos devuelve amablemente, como siempre, Jorge, la visita, y queríamos hablar un poquito con él. Ahora que ya se va, ¿qué recuerdos tienes de los primeros días en el Colegio Calvo Sotelo, del barrio pacífico hace 80 años, o los que... ¿80? No, 80 no, pero los ha vivido intensamente. Que nos diga en la edad que quiera. Bueno, ¿qué recuerdos tienes del colegio, de esos años que has pasado ahí? Cuéntanos un poquito, si haces el favor. Pues la verdad es que no pueden ser mejores, y el primer recuerdo que nunca se me olvidará, porque yo trabajo en otros colegios y en Mejorada, recuerdo que al final tuve grandes amigos, pero el primer día me tuve que cuadrar porque los chavales que eran tan grandes como yo pues te retaban, ¿no? En cambio, Mejorada fue en el colegio este fue completamente diferente. Los chavales se acercaron a mí con todo el cariño del mundo, a conocerme, a preguntarme cómo me llamaba y a darme la bienvenida. Y yo no salía de mi asombro de ver unos chavales tan amables, tan simpáticos y que no te planteaban hostilidad desde el primer momento, como era. Que no se ponían chulos. Obligatorio. Así de primeras, ¿no? Y de para adelante nunca ha cambiado eso. Todos los chavales, invariablemente, han sido chavales súper majos. Hombre, siempre hay excepciones, pero de verdad que son poquísimas. Y la relación entre conmigo en concreto y con los profesores y con los padres y con todo el mundo, la relación en el colegio es súper fluida. ¿Cuántos años has estado en el Calvo Sotelo, Jorge? Pues 19. 19 años. Es nada, ¿eh? Llegué cuando pronto. Mi hija estaba en cuarto, tenía 9 años, y ahora tiene 28. 19 años de trayectoria, ahí es nada. Se te sigue viendo con sonrisa, una sonrisa un poco más blanca, pero sonriente. Se te sigue viendo con los deberes hechos. Pero hay una cosa que nos ha quedado sin hacer, yo creo. El nombre del colegio. Sí. La mayoría de los vecinos no sabemos que este colegio se inauguró hace 80 años, que lo inauguró el presidente de la República, de la Segunda República Española, y que se llamó Grupo Escolar 14 de Abril. Sí. Sabemos que en el colegio, el equipo directivo, y tú en particular, hace unos años, cuando celebrasteis el 75 aniversario, intentasteis que se recuperara el nombre y se lo planteasteis a todas las autoridades competentes, sindicatos, al rey, al presidente del gobierno, al alcalde. Rey, ¿qué os contestaron las autoridades? Bueno, quiero aclarar que fue una iniciativa mía, particular, y que no quise echar leña en el colectivo escolar para que, bueno, pues pueda haber opiniones muy encontradas, y yo quise que las cosas funcionaran, digamos que automáticamente. Yo esperaba que después de mí, aunque fuera un solo ciudadano, que reclamase que al colegio se le devolviese su nombre original, que se le había usurpado de una manera absolutamente antidemocrática, pues esperaba que directamente se devolviese el nombre original al colegio, igual que se devolvió a la calle Príncipe de Vergara. Exactamente igual. Sí, el mismo método es, la verdad, y la misma... Exactamente. Sí. Y entonces, bueno, pues me encontré con que la mayoría... Entonces escribí a todos los... A todos los coles, digo, a todos los estamentos, empezando por el rey y terminando por la Junta Municipal de Retiro, el gobierno, todos los grupos políticos, todos los sindicatos, etcétera, etcétera, y la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital, que también se me dijo que era la que tenía competencia. Entonces ya me dieron una respuesta, me dijeron que no procedía y que bueno, que ya, que no, que si el centro quería elegir otro nombre, pues bueno, lo podía plantear. Pero yo entiendo que con mecanismos internos, ya de otra manera, ¿no? Pues plantearlo, pues como recientemente se ha hecho, por ejemplo, en el Colegio General Mola, que se ha planteado a través del Consejo Escolar y se ha decidido, entre todo el colectivo, llamar al Colegio Reina Victoria. Y yo no quería eso, porque yo no quería que saliera, que el colegio se llamara John Lennon, aunque le admiro profundamente. Yo lo que quiero es que se le devuelva su nombre, que ha sido de una manera absolutamente ilegal, usurpado, y además se puede consultar en las actas de inspección del colegio de aquellos años, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se quedó la cosa en un paso en el que ya era cuestión de buscar abogados para llevar este tema adelante. Yo no me veía capaz. Fui a ver sindicatos y tampoco me prestaron esa ayuda, ¿no? También tengo que comentar una cosa curiosa que ha pasado en el colegio en estos años. Cuéntanos. Es que en un momento determinado, cuando gobernaba en don Enrique Tierno Galván, el ayuntamiento trató de devolver el nombre al colegio, pero no estaban bien informados, no había documentación. Entonces el ayuntamiento decidió llamar al colegio Niceto Alcalá Zamora, que era como se iba a llamar, y había documentos que ese colegio se iba a llamar Niceto Alcalá Zamora. Pero don Niceto Alcalá Zamora, en un gesto de humildad, consideró que no era el momento de que ninguna cosa llevase su nombre y que era mucho más importante la República que él. Y por eso propuso él personalmente que el colegio se llamase 14 de abril. Pues y entonces el claustro se negó en redondo, el claustro de aquel colegio. Devolvían todas las cartas y esto se convirtió en Numancia. El claustro y el APA, ¿eh? Y esto se convirtió en Numancia. Y hasta llegaron a retar de tal modo al ayuntamiento que al final consiguieron mantener el nombre de nuestro prócer de la patria, José Calvo Sotelo. Bueno. Todo un fondo de historia, 19 años, ¿cuándo lo vas a escribir en un libro? La historia de un maestro en el colegio 14 de abril. Bueno, estoy convencido que estarás ya en ello, pensando seguro y escribiendo tal vez. Yo quería preguntarte una cosa. En estos días que dejas la pizarra, los alumnos, las facturas, los papeles, ¿cómo ves esto de la nueva ley de educación? Pues hombre, como todos, empezando por el prólogo de la ley de educación que habla de competencia, pues ya todo lo que venga detrás casi que no me importa, porque en este caso para ellos el fin, que es la competencia y la competitividad, justifica todos los medios que han empleado, están empleando y emplearán. Está claro que quieren dejar la educación pública convertida en la beneficencia, para los alumnos pobres y desahuciados y que todo el mundo se busque la vida en colegios privados. Llevan mucho tiempo haciéndolo. La pirámide de colegios solo en Madrid está invertida. En el resto de las comunidades son muchísimos más los colegios públicos que los privados y concertados. Y sin embargo, la pirámide de Madrid está al revés. Sí. Es decir, hay muchísima, la base son colegios privados y concertados y solo unos poquitos son colegios públicos. Con eso está casi dicho todo. Bueno, bienvenido al grupo de los vecinos, ya que te han echado del grupo de los maestros. Y ahora seguimos trabajando y contamos contigo por una escuela pública de calidad y para todos. Yo tenía una pregunta que añadir antes de que despidamos a Jorge. Y es el paseo que se hizo el otro día desde la Asociación de Vecinos, es parte de uno de los proyectos de Antonio de Conocer para Actuar. Conoce tu barrio para poder actuar en él. Desde tu perspectiva de una profesión y una trayectoria tan larga, ¿cómo ves la posibilidad de la intervención vecinal en lo que sería el colegio del barrio o en lo que tenemos alrededor? ¿Hay posibilidades? La verdad es que, sí. La verdad es que comentando con Antonio, le comentaba que los cauces, antes de que se los carguen, que se los cargarán, están bastante establecidos. Y el problema está en nuestra participación. Es decir, si no se participa más, es casi un poco porque no se quiere. Me explico. Cuando en el trabajo diario, ímprobo, trabajo diario de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, participan 4, 5, 6 padres que trabajan a horario completo, fines de semana y lo que haga falta. Y sin embargo, el resto de los padres, yo con mucho tiempo he sido padre de alumno y he estado en la asociación, pues no he ayudado lo suficiente. Me he mantenido muy al margen. Sin embargo, cuando hacemos el festival de carnaval, entonces acuden todos los padres a ver a sus niños. Hacer el vídeo, la foto. Es cuestión de implicarse más, de perder algunos minutos, algunos ratos del tiempo de cada cual. Y desde luego, los cauces todavía no nos los han quitado, insisto. Siguen estando ahí, incluso para los chavales, que son algo pequeños, para tener cierta participación en algunas cosas, pero también tienen sus delegados, sus cauces, para expresarse. Lo que hay que hacer es, tenemos ahí la sopa, pues meter la cuchara. Hola. Bueno, como vecino, ahora nos seguiremos viendo. Yo creo que perdemos un maestro en el barrio, pero ganamos un vecino. Yo creo que sí, un vecino, y además yo le veo aquí también como muy cómodo. ¿Contamos contigo para que nos vengas a hablar de tu libro? Y sin coña. Para lo que queráis. Sí, a mí me encantaría hacer ese libro, pero ese libro me pasa lo que al señor presidente de la República, ¿no? Creo que es mucho más importante la escuela que yo, y yo tengo un especial cariño a esos 18 centros que se construyeron en Madrid, que eran verdaderas catedrales de la educación y de la educación pública, y creo que no se han reivindicado lo suficientemente bien. Pues desde aquí lo intentaremos hacer, ¿te parece? Sí. Venga, pues allá vamos. Es una buena iniciativa esta de Jorge, hay que intentarlo. Venga, reivindiquemos lo público. Gracias. llegamos a las canciones de los amigos, es la parte final del programa. Ya sabéis que siempre tenemos aquí un trocito de intimidad con alguien que ha accedido graciosamente a contarnos un pelín de su vida. Y hoy nos acompaña en este espacio Aline, una nueva amiga. Hola, Aline. Hola. Lo que os decíamos, una nueva amiga que proviene de Francia. Ella está terminando su proyecto de fin de carrera aquí en España. Y un día de cervezas, pues se lo dijimos. Dijimos, oye, Lini, ¿por qué no te vienes al programa y nos cuentas estas cosas que nos estás contando? Y ella dijo sí. Así que aquí la tenemos. ¿Qué nos traes, Aline? Cuéntanos un poco qué tema has escogido. Pues he traído un tema de Brel, de Jacques Brel. Porque en realidad he tenido una experiencia bastante rara y a la vez muy profunda con este cantante. Porque me lo hizo descubrir mi familia y entre otras mi padre, porque bueno, he nacido en Europa del Este y cuando se abrió el mundo parte occidental de Europa. Efecto, sí, he tenido esta suerte de estar recogida por familias francesas que me han acogido en su familia. Entonces, al llegar a Francia, todas las noches mi padre ponía música durante la cena. Era tradicional. Obviamente. Eso nos encantó. Cuando nos lo contó, nos encantó. Aquí nos ponemos a ver el telediario, podemos ver de aquí en sala y mira este, la aquella. Y esta gente cenaba con música. ¿No os parece maravilloso eso? Y así descubrí todo lo de la cultura moustaki, brassens, y entre otras, Brel. Y hablo de Brel porque, aunque no comprendía, porque cuando he llegado en la familia, no comprendía absolutamente nada de francés. Era pequeña, he tenido que aprender la lengua, claro. Pero la música, una de estas músicas me llegaba, era la de Brel, en el sentido que las trompetas, las orquestas de su música, no sé, me producía vibraciones que tenía la impresión de comprender la música. Ajá, aunque no entendieras el lenguaje, ¿no? Exactamente. Pues veis, aproximando gente a la música. Dinos el título, por favor, del tema y lo pinchamos si quieres y luego continuamos. Sí. ¿Cómo se llama el tema que has elegido? Se llama Quand on a que l'amour, que es una canción, claro, muy, muy, muy famosa y a la vez para mí muy potente. Hoy en día vale más que todo, hoy en día, creo. Pues si quieres la escuchamos para que ellos, para que los oyentes sepan un poco qué te vibraba a ti. Así que cuando quieras, Rafa, por favor, la escuchamos. Jacques Brel. Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Voilà, le voilà. Aquí estaba Jacques Brel. A ver, sigamos. O sea, cenabais con música, vuestro padre ponía música para cenar. Sí. ¿Y qué era lo que hacía la pequeña Lynn cuando se quedaba en casa sola? Cuéntanos. Pues cuando me di cuenta de todas estas emociones que me producía esta música, empecé a mirar, a observar a mi padre cómo ponía la música, porque ponía Brel con los antiguos discos de música, los vinilos. Sí, sí. Y era aparato muy frágil. Sí, sí, sí, sí. Y nos decían los padres, sobre todo, no tocáis esto, nunca. Y yo a la escuela, ¿cómo decir? Todos los miércoles, sí, en Francia era día de fiesta para los niños, es decir, día de descanso. Sí. Y tengo un hermano y una hermana. Sí, sí, se dice así. Sí, sí, sí. Y ellos se iban al colegio, eran más mayores que tú, me imagino. Y yo el miércoles estaba sola a la casa. Sabía que iba a estar sola a la casa. Pues como había observado mi padre poner los vinilos, sí, los miércoles la mañana, mientras mi hermano y mi hermana iban al colegio, mis padres venían a la habitación, a mi habitación mía, darle el besito de buenos días, hija, besitos. Sí. Y después se iban. A trabajar, claro, sí, a sus cosas. Y yo era despertada completamente. Sí. Pero cuando venía, hacía como dormida, como algo como, ah, no me despierta, déjame dormir. Estoy dormidísima, dejadme. Sí, pero cuando les oían alejarse y oía sobre todo el coche desde mi habitación, sí, el motor del coche alejarse, salía corriendo de la cama, sí, bajaba las escaleras, sí, iba a poner el vinilo de Brel, sí, porque lo había reparado y había mirado realmente cómo mi padre ponía estos discos con todo el cuidado. El cuidado. Sí, sí. El cuidado, sí, y toda esta delicadeza. Sí, eso es, delicadeza. Delicadeza. Ese momento de poner la aguja encima del vinilo, sí, ese momento que es como casi mágico. Notas ahí justo la vibración de la aguja encima del vinilo y empieza a sonar. Aquello es como, lo entiendo. Yo, sí, lo entiendo que lo hicieras perfectamente. Sí, pues eso, esta música, claro que la he dedicado. Muchas gracias de haberme invitado, porque me ha permitido también dar homenaje a mi familia, que estoy aquí, que les extraño mucho. Sí. Y también creo realmente que Brel hoy en día nunca ha sido más vivo que en su tiempo de vida, es decir, sus letras, porque empecé a crecer, empecé a comprender, sí, sus letras, a, sí, comprender. Perdón, sus letras, y he descubierto otro mundo, y cada día Brel siempre, no sé, ha estado en mi camino. Es algo muy raro, pero es, no sé, es una experiencia personal con este cantante, con su música, con sus letras. Y eso es lo que quería, lo que querías transmitirnos y, sí, y hacer que sintiéramos. Sí. Esa capacidad que tiene la música, queridos oyentes, esa capacidad que tiene infinita de hacernos evocar los sueños, hacernos evocar las emociones, de unirnos, aunque no sepamos lo que significa. Pero yo, en honor a Lynn, que ha hecho una lección muy bonita y que trae este tema por un motivo también muy bonito, he escogido un trocito de Canona Clamour, de la canción que ha traído, que dice, y lo voy a utilizar para terminar hoy, queridos pasajeros, dice así: entonces, sin tener nada más que la fuerza de amar, tendremos en nuestras manos, amigos, el mundo entero. Gracias, Aline. Gracias a ustedes. Por esta preciosa historia, por este bonito tema. Y pasajeros y pasajeras, pues como siempre nos gustaría contar un montón de cosas más, pero vamos a tener que esperar. 15 días, no pasa nada, 15 días. En 15 días volvemos con el pasajero. Un beso, hasta otra. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.